na, na, na, na, na, na. Falta, ¿qué sería el quinto acorde ahí? J'ai perdu. Tiene que seguir subiendo, ¿verdad? Problemas. Problemas. Bonsoir. ¿Qué? ¿Te bajas? ¡Epa! I tune my guitar. Wasting on the prato. A pique banana te tano mo. Es un madara que va. Ahí se metieron otros a tocar. Salut Max. C'est quoi les accords? D'accord. Ok. Un tempo. Is it, is it, is it, is it, is it? Your course. C'est ça les accords? Play your progression. Tout à l'heure, you play this. Non, y a pas. Ok. Quelle est la mesure? Okay.